isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Ez que hasieran esan zutenen, bihazte, pentsatu nun. Bueno, ze ondo, jolasteko, eskola junbe, deskantzatzeko, goizetan oso goizez jekitzeko, jangelara ez juteko. Baina ezke ja denbora asko pasada, eta ja aspertu naiz. Eta aspertu naiz egunero, 27 aldiz eskua garbitzen. Ja pikaute jate esku, porque fairikin garbitzeitu, eta fairi oso gorra da. Asko falta da. Eoten naiz ikusten telebista, baina ja bukatu dut dana marrazki guztik ikusi ditut asko aldiz. Eta... pintatzen egoten naiz, eta jolazten nire jostaiukin da hola. Baina asko falta da. Ba, ezin superpozik nao. Egia da, etxean goxo, familiakin, aprobetxatuz elkarrekin egoteko. Nire amak ezatu hon bezala elkar hobeto ezautzeko. Ja ezautu jut. Asko falta da. Asko maiten nire familia. Ja ezautu jut. Ta oso guai dare, baina ezkigunero pertsona berdinak ikuste ditut. Ta nik pertsona diferentek ikusi nahi dut. Ta nahi dut atera. Ta parken ibili. Eta... eta jendea lazai ikutu, eta jolazei baino benetan, ez jolaz urrutira. Baina aurre pasako da, baietz! Ezan bai. Bale. Hau pasatzen danen, aterako naiz kalera, eta lagun guztiei musu emango diet. Eta eskuak gutxiagotan garbituko ditut. Eta ez ditut fairirekin garbituko ia gehiago inoiz. Nere amak ukitzen du beti eno de prrabia eta horrekin basua bego. Bale, animo denoi, animo nik irratia entzutet baita eta eskerrak ze kanpoko zerbait iristen zaitola. Ta faktoriari ere musu handi bana. Animo, bale, aurre pasakoa. Zuek lanea jute zeate, nik ere jun leiket. Hemen dikatera nahi dut asko falta da. Etxinkuet, bale? Banoa. Berriz ezku garbizia tokatze zait. Guain tokatzea beti. Nire amak ja fairi atera do. Asko falta da. Benga, musu hondi bat. Asko maite zaituztet denok. Infinito maite zaituztet, bale? Laizter arte! Agur! Aio! Zakurra ikusi dugu parkera joate, jabera ikusi dugu zakurrera maten, jabeak zakurrak parkean tabu hemen, zakurrak baita umeak zer, zer, zer, zer, zer. Gintzona ikusi dugu ogilila joaten, ogia ikusi dugu kale buelta ematen. Ogiak gizonak kalean tabu hemen. Helduak baita umeak zer, zer, zer, zer, zer. Andrea ikusi dugu lanera joaten, Urkulu ikusi dugu joateko esaten. Urkulun, Andrea lanera, tabu hemen, lanera baita umeak zer, zer, zer. arnaza, arnaza bizitza, bizitza, posa, posa, posa, suna, lehen baile, arrakalera, lehen baile, lehen baile. Aupa, arratsaldeon, una entrega más, rompiendo el aislamiento, isolamendua apurtzen. Una entrega más desde Sintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Oreretako Irrati Libre A. Asko falta da. Los niños apuntan y la verdad es que los mayores, ¿qué podemos responder? Lo que nos digan. Lo que nos digan, pero con un encabronamiento creciente, claro está, porque desde luego los días no pasan como si nada. Y es que solo las meras notas de cotidianidad en el barrio que uno habita ya le encienden. Trabajamos con el teléfono abierto en el 943-527-407. Y también nos puedes dejar mensajes a través del 640-168-394. Tenemos ahí instalado el Telegram y el WhatsApp. Y la verdad es que después del asco faltada de esa niña y esa canción compuesta por Mayalen Lujambio, que una pareja de vecinos del barrio han cantado para todas nosotros y nosotras, pues os quiero un poco comenzar con un par de notas en el barrio que la verdad es que un par de notas en el barrio Gastaño. Hace unos días un vecino del barrio en la zona de la serrería detrás de la topera pues tuvo la visita de los tipas que le fueron a la puerta indicándole que a través de la llamada de un vecino se le había visto realizando ejercicios gimnásticos cuando no podía hacerlo, además en una zona peligrosa. Este vecino mayor, diríamos una persona de edad de los mayores del barrio, pues la verdad es que se vio muy afectado y máxime también por la llamada de un vecino para de alguna manera denunciarlo. Tuvo que aducir el tratamiento médico que tenía y además los ejercicios físicos a los que estaba obligado a realizar para mejorar un poco su estado por deterioros diferentes. Hasta ahí llegó, la denuncia no prosperó, no ha caído multa, pero la verdad es que se te aparezcan dos tipas a la puerta de casa requiriéndote sobre qué estás haciendo, pues nunca sienta bien. Y una persona mayor, pues pienso que bastante menos. Ya me ha tocado conocer algunos hechos de este tipo en personas mayores y no son agradables. Una por ahí. Otra, una vecina del barrio se encuentra pues un poco afectada con unos síntomas gripales, diríamos como una pequeña congestión, un catarro. Llama al ambulatorio. En el ambulatorio pues le dicen que no pueden trasladarse, que tal, pegas, tal. La mujer un poco se inquieta, pero se inquieta más cuando a las horas recibe también la visita de dos tipas. De dos tipas requiriéndole que ni se le ocurra salir de casa. Que si la ven, se la llevan al psiquiátrico. En estos términos, también una persona, no voy a decir de edad, pero ya entrada en, la sesenta, en los 60 años, una mujer vecina del barrio. Esto ha sido comprobado por un vecino de la casa. Y la verdad es que son dos notas unidas pues a lo que un poco rastreando desde aquí, rompiendo el aislamiento, pues en este avance del tiempo estamos viendo cómo las medidas, un poco los recortes de libertades de las personas son abrumadores. Y son abrumadores en el quehacer diario. Que esto que os he hablado ocurre en el barrio Gastaño. Seguro que tú eres de Alaverga, Galzaraborda, Berán, El Centro, Iztieta, Ondarcho, Casas Nuevas, donde quieras. Si sabes de estos episodios, desde luego ponlos en conocimiento a través del 943-527-407. Y como os decía, esto unido en este rastreo cotidiano que estamos realizando desde Xinxilic Irratia, hoy tendremos la ocasión de escuchar unos audios de unos vídeos que a día de hoy ya están borrados, que en su momento, en sus, pues fueron, pues no sé, hace unos días, pues había recogido los audios y gracias a ello podremos escucharlos, porque no los pude poner en el programa, pues por diferentes llamadas y cosas que se producen en el directo, no me dio tiempo a ponerlos. Y tendremos oportunidad de escucharlos hoy, porque desde luego en la internet, todos estos YouTube, el Facebook, tal, o sea, van de censores, pero brutales, ¿eh? Hay que salir de ahí, amigos, amigas, hay que salir de ahí. Son policía del pensamiento. Y bien, pues daremos un poco inicio a lo que es el repaso de noticias, asuntos que tienen que ver con este confinamiento que vivimos y que avanza. Empezaremos con Herri Bizia, que nos dice que se ofrecerán tres nuevas propuestas para terminar la semana desde Kulturlabea. El laboratorio cultural Kulturlabea ofrecerá los trabajos creativos que otros tres artistas de la localidad han grabado en sus casas. Hoy día 15, no, ya estamos a 16, eso es, ya estamos a 16 jueves. Pues ayer... Por hoy jueves, las personas que se conecten al Kulturlabea podrán escuchar el relato titulado Mikel Asulo, Historia Verdaderoa, de la mano de cuentacuentos José Mari Carrere. Y para terminar la semana, el viernes, la actriz Alasne Echeverría dedicará un espacio al humor a través de un monólogo en euskera. El Ayuntamiento puso en marcha la semana pasada el proyecto Kulturlabea para que la creación cultural de la localidad no se vea interrumpida mientras dure el estado de alarma provocado por el COVID-19. Pretende ser una ventana para dar a conocer a los y las creadoras de Rentería su programación, que se completa con actuaciones contratadas expresamente por el Ayuntamiento a tal efecto. Y también tenemos el Caceta Gunea dispuesto a ayudar a la ciudadanía a resolver dudas tecnológicas que puedan surgir estos días. Tras la suspensión de la actividad formativa en los centros y las restricciones a la movilidad debido a las medidas de seguridad adoptadas para contener la epidemia, Caseta Gune ha visto necesario continuar prestando sus servicios y ayudar en esta situación a las personas que están en la brecha digital. Así, Caseta Gune está modelando un sistema para resolver dudas tecnológicas de la ciudadanía vasca por canales que no requieran la presencia física en los centros, pero que sean sencillos de utilizar por las personas usuarias que precisen de este servicio. Por lo tanto, la atención será telefónica y o a través del correo electrónico. Existen diferentes vías abiertas a través de este soporte, una de ellas relacionadas con la decisión del Departamento de Educación del Gobierno de continuar con la actividad docente de forma online. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de este servicio será el de prestar apoyo a las familias que necesiten consejo o directrices para aumentar sus competencias digitales y así poder ayudar a hijos e hijas en las tareas online que los centros educativos están enviando a día de hoy a su alumnado. El número de teléfono del centro Caseta Gune de Rentería, 943-023-642. Correo electrónico tutor.errenteria@cazetagunea.net. Bien, y vamos a escuchar a continuación, pues, un audio cuento de los compas María y Tomás. Tomás y María, que los podéis encontrar en Etxegiroan, un enlace donde podréis encontrar muchos audios, cuentos, poemas, prosa de todos los tipos. Y con una excelente voz, hay que decirlo, muy bien declamada, que nos han dejado unos cuentos para que podamos escucharlos desde Isolamendua Purchel. Uiñak beti gasi. A ver ahí. Martinak etzekien zenbat neurtzen zuen gezur batek. Ezta hozkailuan zenbat leku hartzen zuen ere. Inorketzion sekula argitu gezurrak urdinak edo gorriak ziren, udaberrikoak edo udazken partekoak. Baina gauza bakarra zekien, gustuko zituela oso. Bazen gainera gauero sabelean zirrara sortzen zion bat, aitonari kontatzen zion tripako minarena. Gaur ere, nahasita altzaude txiki, galdetzen zion aitonak barre murritzarekin. Olatu arteko txalupa bezala, maindire artetik Martinaren bi begiak erne zuzentzen zitzaizkion aitonari historio berri baten irrikaz. Agureak, ternuako bakailaua ez ezik, 11 kontu ere gordeak zituen memoriaren gatzaz estalita, denborak ez usteltzeko moduan. Gaua joan, gaua etorri, tripako mina itzakia bihurtzen zen, aitonaren itz zimurtuek, Martinaren belarriak lastan zitzaten. Zenbat pasadizo entzunote zituen neskatoak tripako mina maigabearen baitan. Aitona! Kontatu berriz ere sagardoarena, erregutzen zion maiz eguna ilundu orduko. Orduan aitonak, etxeko sagardoa kupeletan sartu eta ontzietan nola eramaten zuten kontatzen zion. Lantzean behin, izarrez beteriko gauetan bereziki, zanga, zanga edalontziak usten zituztela arrantzaleek, eta horri esker atera zirela bizirik makina bat marinel euskaldun Ternuako urrizoztuetatik. Askok jakin gabe, sagardoak gaixotasunetik babesten zituelako. Itxasoan dena gazitzen baitzen, baita ametsak ere. Adi-adi, ordu beteren luze laburrean, bi belarri txiki haiek entzundako guztia xurgatzen zuten itxasoko belakiek ura bezalatxo. Horrela, tripako mina maindire artean baretzen zen eta aitonak oherako bidea hartzen zuen, loa iparrorratz zuela. Laurogei urteko itxasargia, behin betikoz itzali zen arte. Txikia zen Martina aitona zerura joan zenean, baina alde egin aurretik bada ezpada bere lekukoa hartuko zuen laguna utzi zion gizonon berak. Egunen batean, Ternuara joango naiz arrantzara, baina panpina hau izango duzu lagun lastana. Martinak, aitona gandik itzauek entzuten zituen bakoitzean, panpinari begiratzen zion eta gehiegi ulertzen etzuen arren buruaz baietz erantzuten zion. Bazekien aitonak arrantza biziki maite zuela, gauetan izarren azpian kantuan aritzea gustuko zuela, eta joaten bazen ere, luzatu gabe itzuliko zela lehorrera, baserrira. Horregatik, ez zuen negarrik egiten, jakin bazekielako arrantzan aspertzen zenean, txuku-txuku bere itxasontzian itzuliko zela berriz ere etxera, Martina zenbat zentimetro handitu zen ikusteko gogoz. Halaxe, maiatzeko egun batean, ama ohera etorri zitzaion gau isartzu hartan, aitona Ternu aldera abiatu zela ulertu zuen neskatoak. Panpina bere magalean hartu, eta leiotik ageri ziren izarrei begira, promes egintzion aitonari, gauero orrastuko zuela panpinaren adatxo luzea, bera berriz ere etxera itzuli arte. Baserriko bizitza zoragarria zen, askea bezain alaia, baina ahoak estaltzeko gutxi ematen zuena tamalez. Lanak amalau baziren, sosak beti gutxiago. Horregatik, Martinaren aitak bere borondatearen kontra itxasoratu behar izan zuen, familia aurrera aterako bazuen. Arrantzan ere hala eta guztiz, dena etzen urregorre. Laester itzuliko zara eta, galdetu zion Eugeniori zakotea prestatzen zuen bitartean. Orduan aitak besarkadaz estutu zuen alaba, sekula ez bezalakoaz, berak uste baino lehen etxeratuko zela itzemanez. Gainera, neskatoari ama asaintzeko ardura emana zion aitak, eta Martinak handi sentitu nahi horretan, zintzo portatuko zela agindu zion serio-serio. Oiloen arrautzak biltzen egunero lagundu, eta ardien lanak egiten ere amari esku bat botako ziola, alegia. Baserrian adin guztietarako lanak eta zereginak baitzeuden, lurrak eta abereek bizitzeko gutxi ematen bazuten ere. Horrela, bakoitzak bere funtzioa betetzen zuen etxean, eta Martinak, jolas moduan hartzen zituen kizkia egindako osagar bilketak edo ardiak larretik larrera eramanez pasatako arratsaldeak. Estreinakoz itxasoratzeko unea iritsi zenean, Eugenio, egun sentiarekin batera abiatu zen atunetara, inor esnatu gabe. Arrantza aparailuak hartu eta isilik zeharkatu zuen etxeko atea inor ez esnatzearen. Beldur zen. Beldur, bere aita propioak askotan kontatu zion mende hasierako galernaren historioaz, sarri gogoratzen zelako. nola esaten zion aitak itsasoaz sekula ezin fida zitekeela marinela, eta hobezela goseak egotea etxean, alarguna eta umezurtzak ustea baino. Horregatik ez zuen lehenago arrantzara abiatu nahi izan Martinaren aitak. Aitonak esaten zuen bezala, itsasoak asko ematen zuelako, baina kendu ere gogotik. Nora zoaz aingoiz, aita? Galdetu zion metrora iristen etzen itzan txikiak baserri atarian. Atzera begiratu eta antxe zen Martina, oinutxik, aitonak oparitutako panpina besapean sendo eusten zuela. Eugeniok, bizitzan lehenengoz, aukeratzeko garaia iritsi zitzaiola ikusi zuen. Familia edo itsasoaren arteko leian, balantzak ze aldetara egin behar zuen erabaki. Baserria edo arrantzaren arteko borrokan arrazoia zeini eman behar zion argitu. Erabaki ezin hartan ordea, itzal txiki ura hurbildu zitzaion zorte ona opatuz, gehien maite zuen ura aitari lusatzen zion artean. Aitonak emandako panpina. Orduan Martinaren aitak zakotea lurrean utzi, eta musu handi bat iltzatu zion kopetan alabari. Inork sekula eman gabeko lezioa eman ziolako neskatoak. Bere txikiaren handitasunean, lastoa eta gariaren arteko aldea erakutsi ziolako hitz askoren beharrik gabe aitari. Panpina lurrera erori zen ezustean, Martinak ez zuen zirkinik ere egin ura jasotzeko. Ez zuen panpinaren beharrik jada. Ez zen bere pozaren iturri, aitarekin bakardadean zen une berezi hartan. Bere horretan utzi eta aitaren besoetan sartu zen berriz ere baserri barrura. Malkorik ez? Gehien maite zuena ez zegoen lurrean. Lehorrean baizik, betiko. Querida audiencia de Sinchilic y Ratia, la radio libre de Orereta, en este espacio que tenemos todos los días, de lunes a viernes, para romper el aislamiento. en estos días de estado de alarma en el que nos encontramos todo el mundo. Hoy, día 34, vamos a proceder con la lectura de la prensa escrita que hemos recibido en nuestros kioscos y librerías del pueblo. Bien, hoy empezamos con el diario Gara, su titular principal, Araba toma aire ante los estragos, que causa el virus en la vida. Euskal Herria suma al menos 1.156 muertes tras los otros 46 decesos conocidos. La alta letalidad, reflejo del gran número de casos no detectados. Lakua se abre a utilizar los test impulsados por los investigadores de la UPV. El curso escolar finalizará en junio y repetir será la excepción. La huelga digital sigue adelante pese al programa presentado por Lakua. En la crónica del día, Ainara Lerchundi, no, en su reportaje, que dice 6 muertes en un día, falta de test, caos, el drama en una residencia. Y, por otro lado, EH Bildu plantea en Bilbo un plan de rescate social. El diario Vasco, su titular principal, Euskadi, descarta abrir colegios en julio y cerrar el curso con un aprobado general. Educación asegura que ningún alumno perderá el año como consecuencia del coronavirus. Por otro lado, Sánchez e Iglesias pactan activar en mayo la renta mínima. Gipuzkoa sufre 25 fallecimientos en un día. Duplica casi las 13 muertes registradas el pasado domingo. Los trabajadores en las residencias acusan el esfuerzo y la tensión emocional. Otras noticias que vienen en portada. Mascarillas retenidas en Barcelona. El Ejecutivo Autónomo y Sanidad trabajan para recuperar las 200.000 unidades para Gipuzkoa. Ayudas para el alquiler de viviendas. El gobierno vasco ayudará a pagar el alquiler privado a 10.000 afectados. Y la foto que acompaña, que viene en portada, es la de unos investigadores, que son investigadores precisamente de Biomagune, Tecnalia y Zeit, y que responden en una semana al pedido de Osakidecha de 40.000 tubos para recoger muestras a potenciales pacientes. En cuanto a las noticias del pueblo recogidas en el diario Vasco, más de 1.000 caretas impresas en 3D han sido entregadas para combatir el coronavirus. Durante el confinamiento, profesores de Don Bosco, del CIFP de Don Bosco, comenzaron una campaña junto a otros centros de formación profesional para fabricar mascarillas de protección. Y viene esta noticia, este titular, acompañada de 4 fotos de comerciantes y de un barrendero que están utilizando dichas mascarillas. Por otro lado, los servicios de atención ciudadana solo se dan por teléfono y por internet. Y también nos cuenta el Diario Vasco, recoge el Diario Vasco, Kultur Labea sigue ofreciendo espectáculos de artistas locales. Hoy es el turno del cuentacuentos José Mari Carrere y el viernes estará la actriz Alasne Echeverría, quien hará un monólogo de humor. Y acabando ya, finalizó el torneo online de FIFA 20 Magdalena Cup. En cuanto a la prensa del partido, diario Deia, el curso escolar concluirá en junio y sin aprobado general en Euskadi. El Departamento de Educación presentará su plan para que ningún alumno repita por el COVID-19, pero mantendrá la exigencia académica. Admite que algunos cursos quizá no vuelvan a las aulas. Los nuevos positivos caen al 13% de los test realizados en Euskadi. Las empleadas de hogar sin paro no pueden aguantar mucho más. El gobierno vasco lanza un plan de rescate para pymes industriales. La foto es la de un paciente, en este caso un paciente de 92 años que sale ya de la UCI, y la foto está tomada pues en su regreso a una casa, a su casa de Deusto. Con 92 años también se gana el COVID-19. Ramón, que es el quien aparece en la foto, vuelve a casa, a su casa en Deusto, tras 2 semanas de lucha, ingresado en Santa Marina. Por otro lado, Casado acusa a Sánchez de la alta mortalidad. Mientras el PP recorta 2 puntos al PSOE de intención de voto, se cierra a los pactos de Estado que pide Sánchez. El PNV suspende su proceso de renovación, pero mantiene su asamblea. Y ya acabando, la plantilla del Athletic, esta es la edición vizcaya, vamos a ofrecer una noticia para los atletizales del pueblo. La plantilla del Athletic se bajará su sueldo entre un 6 y un 17%. Y en cuanto a la prensa estatal, hoy vamos con el diario El Mundo, titular principal. El gobierno utiliza el CIS para justificar la censura a medios. Pregunta si cree que el gobierno debe prohibir informaciones que considere poco fundamentadas. Logra con una rocambolesca redacción que el 87,8% responda que no hay que criticar al Ejecutivo. Dice que un 52,8% ve buena la situación económica, cuando en marzo era un 8,2%. Por otro lado, Sánchez cede ante Iglesias y obliga a Escribá a adelantar la renta mínima. El presidente rectifica 24 horas después de que su portavoz anunciara que faltaban unos pocos meses, entrecomillado, para aprobarla y entrará en vigor en mayo. Por otro lado, la empresa que vendió 20 millones en mascarillas investigada por sobornos. Sanidad oculta el número de test que se han realizado en España y la ministra Celaá anuncia que se pasará de curso y que repetir será una excepción. Pues bien, esto es lo que nos ha dado de hoy las noticias recogidas en su portada, en la portada de los principales, de algunos de los principales diarios, de tanto a nivel comarcal como a nivel estatal. Sin más, pues mañana nos vemos aquí en otro día más de confinamiento. Que pasen una buena tarde. Biararte, agur. Todavía recuerdo en tiempos de la niñez, en muchos váteres comunales, la niñez no tan niñez, pues como había unas hojas de periódico cortadas y colgadas, pinchadas de un clavo. Se reutilizaba el papel, claro está, de prensa. Bueno, vamos a avanzar y os digo que a partir de ahora pues vamos a entrar. Antes os tengo que leer esta noticia que ha llegado al correo desde Eguski. Algo más que mal olor. Además de resultar anacrónica la ubicación de esta empresa contaminante y de grandes dimensiones dentro del casco urbano, ¿de quién hablamos? Que quedó al margen en el proceso de traslado masivo de empresas situadas en núcleos urbanos a zonas industriales, no advertimos en la empresa una actitud positiva para evitar los perjuicios medioambientales y para la salud que su actividad industrial genera. Contaminación acústica en el medio hídrico y en la atmósfera, de manera continuada las 24 horas del día y durante prácticamente todos los días del año. El hecho de que no se rebasen los límites permitidos legalmente no quiere decir que su actividad sea inocua, ni mucho menos, porque se están emitiendo de manera casi constante sustancias contaminantes y dañinas, tanto para el medio ambiente como para la salud. Llama poderosamente la atención que ninguna administración con competencias en esta materia no se haya percatado de la situación que se produce en la zona de tratamiento de lodos, no solamente por el hedor que desprende, sino también por las afecciones a la calidad del aire en una zona por la que discurre un trazado de Bidegorri muy transitado y próximo a edificios de viviendas. La situación que denunciamos se produce en los depósitos al aire libre que contienen estos lodos, en los que se aprecia fácilmente el vapor que despiden a causa del proceso de decantación y que provoca ese hedor que se ha mencionado. En la AAI, Autorización Ambiental Integrada, concedida a Vapresa en septiembre de 2018, en la que el Ayuntamiento, a pesar de ser requerido, no participó y a la que nuestro grupo presentó alegaciones que fueron desestimadas sin ningún rigor por cuestiones de forma, se hace referencia a las MTD, Mejoras Técnicas Disponibles. Y nosotros y nosotras nos preguntamos, ¿qué mejoras técnicas está dispuesta a desarrollar Papresa para minimizar su impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas si no es capaz ni como mínimo cubrir estos depósitos? Sin querer establecer comparación alguna, sí queremos mencionar la Edar de Loyola, en la que los depósitos de agua, una vez terminado su proceso de tratamiento y en condiciones para verterlo a través del emisario submarino al medio marino, se encuentran cubiertos. Es decir, mientras los depósitos de agua ya tratada de la Edar, exentos de cualquier tipo de emisión, están cubiertos, los de Papresa, encontrándose en fase previa de tratamiento con las emisiones mencionadas anteriormente, se encuentran al descubierto. Desde Gusqui o Arsoaldea denunciamos enérgicamente esta situación que se prolonga en el tiempo y exigimos que se adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho a entorno saludable y exento de malos olores. Eguski o Arsoaldea, emitida este pasado lunes. Y sí, ya pues vamos a entrar un poco en materia sobre COVID-19. Y empezaremos por esta que nos habla de las 20 reglas del COVID-19. Uno, no puedes salir de casa, pero si lo necesitas, sí puedes. 2. Las máscaras no sirven de nada, pero sí sirven. Si puedes, póntela. O si no, un fular. O no te la pongas, porque en realidad solo sirven si estás contagiado. Pero puedes estar contagiado y no lo sabes. Entonces sí, las máscaras sí sirven. Póntela. Ah, ¿que no hay? Pues no te la pongas, porque no sirve para nada. 3. Las tiendas están cerradas, excepto las que están abiertas. 4. No hay que ir a los hospitales, a menos que necesites ir. Solo hay que ir en caso de emergencia. ¿Cuándo es emergencia? Si ves que te estás muriendo, es emergencia. Entonces vete. Si no, quédate en casa, porque es como una gripe. Bueno, es como una gripe fuerte. Bueno, es mucho peor que una gripe. Bueno, puede que mueras. 5. Los guantes no ayudan, pero pueden ayudar. 6. La comida en el supermercado no faltará, pero hay muchas cosas que faltan si vas al final del día. Pero no hay que ir por la mañana. Vete al final del día mejor y si falta algo, vuelves al día siguiente. No, no, mejor no salgas. 7. Después de ir al supermercado, deja los zapatos en la puerta y lava la ropa a 60 grados. Si la lavas normal, el virus no se irá. Que esté dando vueltas en la lavadora con jabón a 40 grados no mata el virus. Eso sí, si lo tienes en las manos, con que te las laves 2 minutos, ya lo has matado. 8. El virus no afecta a los niños excepto en aquellos que lo tienen. Bueno, en Madrid ingresan muchos niños, pero más personas mayores, como en todas las enfermedades. Así que no afecta a niños. 9. Los animales no están contagiados, pero a pesar de todo, un gato dio positivo en febrero en Bélgica, cuando aún no se hacían pruebas a nadie, pero a este gato sí, porque nos caía muy bien. Y ya está, los animales no lo tienen, solo algunos, pero no sabemos por qué, no les hacemos pruebas, así que están sanos. Aunque el virus lo han transmitido los animales, pero ya no. Un murciélago, un pangolín, un laboratorio, bueno, no, fue un unicornio, un panda, un delfín. Un señor se comió una sopa de algo y le ha salido y la ha liado parda. 10. Tendrás muchos síntomas si estás enfermo. Fiebre muy fuerte, pérdida de olfato y gusto, falta de aire, disnea. Pero también puedes enfermarte sin ningún síntoma. Tener síntomas sin estar enfermo, embarazo psicológico o ser contagiosa sin síntomas o tener alergia a la primavera o alergia a la primavera y te mueres de todas formas, pero no. 11. Para no estar enferma, tienes que comer bien y hacer deporte. Pero come lo que tengas a mano y no salgas a hacer deporte. Bueno, en casa puedes. Hay muchos vídeos. Todo el mundo hace deporte. Yoga, yoga, haz mucho yoga. 12. No tengas contacto con personas mayores, pero tienes que cuidarlos y llevar a tus vecinos mayores compras y medicinas. Es decir, ten contacto. 13. Puedes pedir comida preparada que tal vez la haya preparado personas que no usan máscaras ni guantes. Pero cuando te llegue no te la comas y dejas que se descontamine por 3 horas afuera de la casa. 14. No puedes ver a tu madre o abuela, pero puedes coger un taxi y conocer a un taxista mayor o hablar con la de la farmacia, que es una señora mayor muy simpática. El virus, 15. El virus permanece activo en diferentes superficies durante 2 horas. No, 4, 6. No, no, no. Hemos dicho horas, tal vez sean días. Pero necesita un entorno húmedo. O no, no necesariamente. 16. El virus permanece en suspensión en el aire o no, o sí, tal vez. Especialmente en una habitación cerrada. En una hora un enfermo puede contaminar 10. Así que si cae un niño, todos vuestros hijos ya han sido contaminados en la escuela hace tiempo. Pero mejor las cerramos porque no se han contagiado todavía. 17. Se dice el número de muertos, pero no se sabe decir cuántas personas están infectadas. Vamos a hacer pruebas masivas, pero mañana, no pasado, no, la semana que viene. Bueno, ya las haremos, no hay prisa. Es que nos dieron tongo con los test. Bueno, ya no nos hacemos, ala. Si te sientes mal, estás contagiado y ya está. 18. No tenemos tratamiento, pero tal vez haya uno que aparentemente no es peligroso y funciona, pero en realidad no, o sí, tal vez. Es que solo ha dado buenos resultados a algunos, pero no en todos. Entonces, tenemos tratamiento, pero no, no, no tenemos. 19. Deberíamos permanecer confinados hasta que el virus desaparezca, pero solo desaparecerá si llegamos a una inmunidad colectiva y, por lo tanto, siempre que circula. Y para eso tenemos que dejar de estar confinados. 20. No os preocupéis, que está todo controlado y lo tenemos todo claro, porque en España hay los mejores profesionales y sanidad. La reina Leticia, bien de salud, gracias. Postdata. Sal a aplaudir y canta Resistiré varias veces al día para no deprimirte. Que cada día que mueren 500 personas sea como si a diario se estrellase un avión con 500 pasajeros. No quiere decir nada porque el número va bajando. Y es una cifra y es importante aplaudir y cantar y ambiente festivo. Españoles, muchos españoles. 1 mirada un poco ácida sobre las reglas del COVID-19. Y siguiendo con esta acidez, pero en serio, vamos a escuchar la declaración de doctor Cabrera, un doctor de estos que suelen trabajar en la morgue y te hacen autopsias. Y se pregunta, ahí va, ¿por qué no se ha hecho ninguna autopsia? Le escuchamos, doctor Cabrera. Lamentable situación que hoy debería solucionarse. Buenos días y buena suerte a nuestros compañeros sanitarios. Ahí no entro, ahí sí, empieza. Soy el doctor José Cabrera Forneiro, médico forense y diplomado en salud pública. Este pequeño vídeo es para mostrar mi extrañeza y perplejidad por el hecho de que tras 17.000 fallecidos por el coronavirus, cifras oficiales, no haya hoy una sola autopsia clínica practicada que pueda descubrir, demostrar, explorar, a analizar las razones últimas por las que el virus mata y cómo mata. Razones que servirían, por supuesto, para establecer estrategias terapéuticas en las personas que aún están luchando con la enfermedad. A fecha de hoy, no entendemos cómo es posible que no haya un grupo de investigación que, avalado por los gestores políticos, lógicamente, practique determinadas autopsias con carácter aleatorio en distintos grupos de edad para analizar órgano a órgano, tejido a tejido y lugar a lugar las causas fisiopatológicas últimas por las que el virus actúa como actúa. Cuando todo esto pase, si no se remedia esta carencia de investigación en forma de autopsias, nunca sabremos, en realidad, qué es lo que pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Lamentable situación que hoy debería solucionarse. Buenos días y buena suerte a nuestros compañeros sanitarios. Supongo que ahí también mandarán a los CIPAS para que obtengan la información necesaria, ya que no se hacen autopsias. El gato me deja un enlace a que nos dice cómo lo sabía Obama. En 2014, Barack Obama describe el 19 y dice que hay que prepararse para dentro de 5 años. Vamos a escuchar el audio, va subtitulado, os leo yo los subtítulos de lo que nos dice este antiguo. Vamos ahí. Puede probablemente llegar a un momento en que tengamos una enfermedad que es mortal en el aire. Y para eso, para que podamos lidiar con esto de manera efectiva, tenemos que establecer una infraestructura, no solo aquí en casa, sino a nivel mundial, que nos permita verla, aislarla rápidamente y responderla rápidamente. Y también requiere que continuemos el mismo camino de investigación básica que se está haciendo aquí, en NIH, del que Nancy es un gran ejemplo. De modo que si una nueva cepa de gripe, como la gripe española, surge dentro de 5 años o dentro de una década, hemos realizado la inversión y estamos más avanzados para poder contenerla. Es una inversión inteligente para nosotros. No es solo un seguro. Es saber que en el futuro vamos a seguir teniendo problemas como este, particularmente en un mundo globalizado donde te mueves de un lado a otro en un día. Pues así hablaba este profeta también presidente, señor Obama. El plan es interesante recordar para saber qué estamos viviendo. Y estos últimos días se está volcando la censura en Facebook, en las redes sociales, de una manera muy grave, muy grave, y hay muchas denuncias por ahí. Y también, hay que decirlo, hay herramientas que, desde luego, dejar, abandonar, para que podamos abandonar el Facebook, el YouTube y todo esto. Hay herramientas, y no tiene por qué ser una internet oscura como la describen algunos, ¿no? Hay herramientas de software libre. Que eso lo dejo para otro compa. Si quieren, en algún momento también podemos hablar desde aquí, desde Rompiendo el Aislamiento, que sería interesante un poco hablar de esas otras herramientas. Lo dejo ahí tirando. Vamos a continuar un poco, como os decía, con este guión y un vídeo que a mí me, desde luego, me gustó. Es un doctor también, es una persona pues que se ha formado y ha hecho sus investigaciones, y la verdad que da gusto oírle hablar. Esta es una conferencia que da el doctor Thomas Cowan, que sobre la electrificación de la Tierra y su vinculación con las pandemias de gripe.

Nuestra estabilidad funcional depende de la cantidad de metal que tengamos en el cuerpo, así como de la calidad del agua de nuestras células. Por ello, si empiezan a inyectar aluminio a la gente, se vuelven receptores que absorben de forma amplificada los campos electromagnéticos. Y esto es un perfecto caos que puede explicar el tipo de dolencias que nuestra especie experimenta en la actualidad. Quiero terminar con una cita de Rudolf Steiner, de 1917. Era una época diferente. En la época en que no había corriente eléctrica, cuando el aire no estaba sometido a influencias eléctricas, hablamos de 1917, era más fácil ser humano. Por esta razón, para poder ser enteramente humanos hoy, es necesario desarrollar capacidades espirituales mucho más fuertes de las necesarias hace un siglo. Así, les dejo este consejo. Hagan lo posible por desarrollar sus capacidades espirituales, pues es verdaderamente difícil ser un ser humano en nuestros días. Gracias por escuchar. Thomas Coban, lo puedes poner en el buscador y ver también un poco perfiles de él y cosas que hay escritas. Interesante los aspectos que nos apunta, que ya hemos venido volcando. Pero como os decía, este audio hoy no lo puedes, este vídeo que hace unos días podías verlo en YouTube, hoy no lo puedes ver. Porque aquí no se puede contrastar otras informaciones ante algo que no se sabe, que se ha decidido de una manera muy, muy automática, con un confinamiento. Y por otro lado, te quiero decir que la pandemia, sí, la pandemia, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En lo que nos cuentan, en los muertos que nos cuentan todos los días, en esos más mierda? ¿O cómo lo ves a tu alrededor? ¿Eh? Y desde luego, aspectos como los que vuelcan pues estas personas, que verdaderamente tienen una vida dedicada en sus estudios a estos aspectos de la vida, son a tener en cuenta y por lo menos dejar que se expresen. Ahora también vamos a escuchar a Andreas Kalker, una entrevista. También ya no lo puedes encontrar. Y también bajé el audio y hoy también se me quedó ahí y vamos a escucharle. Es un hombre que aparece también, van muy a la par con Dulce Revolución de Josep Pamís y hay el tema del MMS, el agua de mar y estas cosas, como pues muy propias para reequilibrar nuestro organismo. Vamos a escucharle al Andreas Kalker. Estamos con Andreas Kalker, investigador y también conferenciante en este primer congreso, este evento que se celebra en Balaguer de la salud censurada. Bienvenido, Andreas. Muchas gracias por estar con vosotros otra vez. Vosotros habéis dado siempre en el clavo desde el principio. Bueno, creo que nos conocimos en Madrid hace, ¿cuántos años era? Bueno, nos conocimos en Madrid y luego estuvimos en tu casa, ¿te acuerdas? Exacto, mucho tiempo. Y hace mucho tiempo, es un placer volver a... No, el placer es mío, porque vosotros realmente habéis sido una piedra en este gran cambio, una piedra angular, que la gente está empezando a despertar, porque cada vez hay más gente despertando y dándose cuenta, bueno, de que la verdad es lo que te dicen muchos. Te agradezco, pero vamos a hablar de ti, si te parece, vamos a hablar de tu libro incluso. Bueno. El MMS es algo que crea controversia allá donde aparecen esas siglas. pero ¿es un veneno o es un remedio? ¿Qué es? A ver, MMS en primer lugar es un apodo, porque no existe ningún producto MMS, excepto si alguien se lo inventa, porque no hay productor. Es una sustancia, que es una sustancia corriente que se utiliza en desinfección de agua y en desinfección de aparatos clínicos e incluso en desinfección de sangre de donantes. O sea, se utiliza el dióxido de cloro, que es, vamos a decir, el resultado de la mezcla de un clorito y un ácido. Entonces, toda sustancia tiene sus peligros. O sea, el agua, por ejemplo, es un tóxico también. Yo puedo respirar aire, pero no puedo respirar agua, si no me ahogo, ¿vale? El dióxido de cloro, por lo tanto, tampoco se debe inhalar. Esa es su toxicidad, que se conoce y se puede leer en Wikipedia, donde sea. Sin embargo, no existen, hace 100 años, ni un solo caso de muerte por dióxido de cloro. No hay. Va a ser ninguno. Entonces, pues claro, si hay polémica, digo, ¿dónde están los muertos? ¿No? ¿Tantos? Claro. ¿Dónde están? Entonces, porque tenemos todos los medicamentos que existen, de la aspirina de toda la vida, causa 3.000 muertos anuales y nadie dice nada. Entonces, hacer una persecución, como hacen a Josep, o a mí también en este caso, es una caza de brujas iniciada por quién. ¿Quién está detrás de esto? Hay que seguir la pista del dinero, porque la verdad es siempre ahí. ¿Y cuál es la pista del dinero? ¿Dónde nos lleva a estos intereses ocultos que defienden que el MMS es un tóxico? A ver, el MMS es un tóxico considerado por quién, eso está. Entonces, pues el tóxico pulmonar, lo acabo de decir, sí, lo es, como cualquier otra sustancia también, que no sea aire. Entonces, pues la AEMS en su momento prohibió el MMS, sin hacer pruebas ni de nada. Ni existe ningún expediente, ni existe nada. Simplemente lo prohibieron porque había unos canadienses que dijeron algo. Bien. Pero claro, ellos están acostumbrados a tener un productor, pero no hay productor. Entonces, ¿a quién van a demorar? En general, hacer un genérico. Entonces, para hacer una alarma médica, pues tienen que haber dañados. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los miles de muertos, supuestamente? ¿O los 20.000 que la ministra dice que tiene? Es que yo veo, y ustedes pueden verlo por internet, abren y buscan testimonio MMS, es testimonio CRS, testimonio CLO2 o testimonio dióxido de cloro, y van a buscar los malos que hay. Sí que hay también efectos negativos, una diarrea, por ejemplo, es un efecto negativo, o quizás en algún caso un vómito, o un malestar general, pero no como los medicamentos convencionales, que son capaces de matar. No hablo ni siquiera de la quimioterapia, es decir. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Y nosotros, en Suiza, ahora, lo que hemos iniciado los trámites para la autorización como medicamento. El primer trámite ha sido pues realizar los patentes, porque hay unos patentes, que son tres patentes que se han realizado, no para proteger, no para excluir, sino para proteger que no pueden prohibir nuestra fabricación. Porque si no hago una patente, pues bueno, mañana pueden venir y dicen, no vas a producir porque la tengo yo. Sí. Entonces, esta la producción al menos está garantizado. Y entonces hay un producto que es el Ceresan, que ya está autorizado en España para piel sana. Básicamente es el CRS, que se conoce de mis libros y de vuestros, también muchísimos de vuestros reportajes. Entonces, este es el primer paso. Esto no es un medicamento todavía, ¿vale? Es un producto sanitario que se vende en las farmacias también, pero no es medicamento como tal, que será el siguiente paso. Porque la toxicidad ya hemos pasado y ya hemos demostrado que no es tóxico en las cantidades que se toma. Es decir, de hecho, la toxicidad del dióxido de cloro se establece por algunos, nosotros discrepamos, pero digamos, establecemos los que lo reducen a 292 a 300 miligramos por kilo durante 14 días. ¿Qué significa? Yo tengo que tomar, al tener 100 kilos, yo tengo que tomar 30.000 miligramos, o sea, 30 gramos, durante 14 días para tener un efecto tóxico letal. Es imposible. O sea, no puedo tomarme 10 litros de CRS puro, concentrado, es absurdo. No puedo pagar ni un trago, porque entonces me rasca la garganta. No. Entonces, pues, la toxicidad, evidentemente, no se muerde a nadie, porque nadie es capaz de tragárselo. Es imposible. Y incluso existen casos que la Teresa Forcares, además, lo tiene muy bien documentado y lo tiene estudiado, los 5 casos que han hecho intoxicaciones con el precursor, que es, no es el CRS ni es el dióxido de cloro, es el precursor, el clorito sódico, y entonces que tampoco han logrado suicidarse con esta sustancia. Entonces, si no hay morbilidad, no hay toxicidad de alguna manera demostrada, salvo como tengo toneladas de ese tipo de... O lo inhalo de manera masiva. Exactamente, de una forma peligrosa. Y no hay protesta formal para una alerta médica. ¿Dónde está el interés? ¿Quién está interesado en que esto no se sepa? Eso es una muy buena pregunta, pero para eso estáis vosotros, los investigadores de campo, digamos decir, o sea, los que en la Cámara, que deberían hacer las preguntas a la ministra y a las personas que están vinculados con esto. Yo solamente me limito a la investigación, y en la investigación hemos podido realmente comprobar lo que hace el dióxido de cloro en el cuerpo. ¿Y qué hace el dióxido de cloro en el cuerpo? En primer lugar, incrementa el oxígeno. Hemos podido hacer unas gasometrías venosas, y entonces los profesionales que me vean pueden comprobarlo, tanto en oral, o sea, si se toma oral, la gasometría venosa incrementa oxígeno, reduce CO2, reduce también la base, o sea, y reduce sobre todo el ácido láctico. Entonces es un precursor de la vida, supongo. Digamos así, ayuda a un cuerpo que está en un mal estado tener oxígeno, reducir toxinas y reducir ácidos. Porque el pH del cuerpo además sube de 7,3 a 7,4 en venoso, y esto cualquier profesional puede comprobar. Y si esto pues conduce a un equilibrio vital, significa que para cualquier tipo de malestar sirve. A ver, hay que entender que la mayoría de los malestares tienen una como causa o como etiología una falta de oxígeno. Energía. O sea, porque el oxígeno, no hay combustión sin oxígeno, entonces pues necesita esta energía para poder funcionar, y las enfermedades crónicas son problemas de energía. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Comer, tenemos suficiente para comer. Hoy en día no tenemos carencias de alimentos, pero sí tenemos carencia de movimiento. El sedentarismo hace que tenemos menos oxígeno para la combustión, y entonces pues ahí incrementa la acidez en el cuerpo y los metabolitos tóxicos, ¿vale? Por acumulación, nos volvemos gordos, lo que sea. Y lo que ocurre, el dióxido ayuda a convertir esta grasa, este alimento, mejor en energía que el cuerpo utiliza a su vez para su sistema de defensa y lo demás. El efecto secundario es que el dióxido de cloro también es un fantástico antiviral, antibacterial y antifungicida. Entonces, pues esto se utiliza en la industria para desinfectar aguas de todo tipo. De hecho, cualquier agua que nosotros bebemos embotellado contiene dióxido de cloro. Ya. O sea, es lo mismo. Y en cuanto a tu persona, ¿por qué has sido tan perseguido? ¿Por qué te han quitado tu canal de YouTube? ¿Por qué intentan que tu libro se retire se ha retirado de Amazon? ¿Por qué estás siendo tan perseguido? Una buena pregunta, también me la hago yo. Bueno, me lo hago yo porque, a ver, en principio no tengo ningún, no hago tratamientos a personas, soy investigador, no soy doctor ni quiero serlo. Aviso a los doctores lo que tienen que hacer en caso tal, pero yo estoy haciendo la investigación. En segundo lugar, hay alguien que se sienta amenazado por el hecho, porque claro, se puede comprar libros de cómo hacer una bomba atómica en mi patio, y no se puede comprar un libro que Salud Prohibida, que es mi libro, retirado de Amazon, no en España, no, en España, en todos los países. O sea, el libro existe en muchísimos idiomas, hasta en checo, en romano, hasta en lituano. Y entonces digo, hay alguien que se siente amenazado por esta verdad que está reflejado ahí. Hasta el momento, toda esta persecución la ha sufrido en pasivo, pero ha llegado un momento en que te ha hinchado tanto las narices que estás recurriendo legalmente a todo tipo de acusación. Así es. O sea, de hecho, por ejemplo, el año pasado en Alicante intentaron, han hecho todo lo posible, el COMA, o sea, Asociación Médica, menudo nombre, COMA, para el Colegio de Médicos, es muy apropiado. La señora doctora Moya, entonces me considero un pseudocientífico, y ha hecho todo tipo de difamación, publicándolo por todos los medios de comunicación. Entonces, pues yo puedo alegar que pues hoy por hoy tengo 3 patentes farmacéuticos suizos, o sea que no se considera una patente farmacéutica suiza si no tienes conocimiento de algo. Luego hay un medicamento que, vamos a decir, un producto sanitario autorizado, y luego hay otros documentos míos que pueden encontrar en ResearchGate, donde soy investigado como otros. Esto es una difamación, esto es tal, y de momento la tenemos denunciado por un valor de daños y perjuicios de 600.000 euros. ¿En qué estado se encuentran actualmente tus investigaciones sobre el CDS? De momento estamos en el momento que tenemos la primera licencia y estamos yendo por las otras licencias, que tardan mucho más, pero estamos también terminando la fabricación, porque cuando tú tienes licenciado un producto, la fabricación es otra historia, porque los laboratorios que lo fabrican, que no eres tú mismo, tienen que tener todo tipo de licenciaciones, GLP, GMP, la ISO y todos los demás. Y entonces, para tener el laboratorio óptimo para nuestro pequeño, porque somos muy pequeños, primera tirada que vamos a hacer este producto. ¿Has llegado a decir que el CDS es un remedio, por llamarlo de alguna manera, que cambia o mejora muchísimo la medicina en muchos años vista? Yo me atrevo a decir hoy por hoy, después de los datos que hemos obtenido, después de los resultados científicos, o sea, yo no estoy hablando así en ratones, porque de los ratones no se ha muerto ni uno en una prueba toxicológica, incluso con cantidades de 400. Es más, los ratones han tenido más crías que nunca. Animales de mal estado han estado fantástico. Se ha hecho unas pruebas en más de 10.000 conejos, por ejemplo, también, sin ninguna negatividad genética ni malestar. O sea, se ha hecho muchísimas pruebas. Y yo puedo decir, estamos ante el descubrimiento más grande de los últimos 100 años de medicina. Es definitivamente el caso. Entonces, este descubrimiento o va adelante o lo van a machacar. ¿Cuál es el problema de este descubrimiento? Si tú eres una empresa que ganas el dinero con otro medicamento, yo puedo ser una amenaza para sus ingresos. Y esta es mi última pregunta. ¿Qué futuro le ves al CDS? ¿Tendremos finalmente un producto en algún tipo de establecimiento en el mercado? Sí, yo veo que vamos a tener dentro de un año o algo así, el medicamento, bueno, la primera para piel sana, vamos a decir, no para ingestión, es el mismo, la misma sustancia, pero vamos a decir, la autorización para este uso, por lo tanto ya estará presente en las farmacéuticas o parafarmacias. Bueno, Andreas, en la presentación he dicho que eras un investigador, y para terminar digo que eres un valiente, porque llevas muchos años haciendo de corazón y de mente, además, todo el trabajo que otros están intentando derribar día a día. Así que te felicitamos. Te lo agradezco tanto. De verdad, eres un gran amigo, y te agradezco a ti y todo tu equipo que estáis siempre a pie de cañón. Sigue así, porque estáis haciendo un trabajo que no tiene igual. Muchísimas gracias. Vale, pues escuchamos un temita de los Pretenders, que han llegado al correo con una promo, y les escuchamos a ver cómo suenan después de tantos años. A diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Betrays a fool is a tongue. Avanzamos en esta última media hora con Ana María Oliva, doctora en biomedicina. La realidad sobre el contagio. Este es otro audio que se me quedó en el buzón, que con la intención también de escucharlo, de escucharle en algún momento, no este audio precisamente, porque el audio que no lo bajé, y entonces el vídeo también ha sido borrado, ¿no? Que hablaba de pues coronavirus, 5G y otros aspectos. Este nos habla de la realidad sobre el contagio. Esta misma mujer, Ana María Oliva. La escuchamos. Muchas gracias por estar con vosotros. Los virus, claro. Los virus son mensajes. Tú puedes recibir un mensaje y no enfermarte. Si estoy fuerte, lo manejaré con facilidad. Las cosas no son tan simplistas. Está muy fácil eso de buscar el enemigo fuera. Sí, la verdad es que está fenomenal tener algo a quien echarle la culpa de lo que me ocurre. Pero eso lo único que me convierte es en una víctima. Y además, no responde a ninguna realidad. No es una única cosa que me ataca y me mueve. Intervienen otros muchos factores en los que cada uno de nosotros podemos intervenir. Podemos influir, y a eso se le llama estilo de vida. ¿Qué pasa cuando son muchas personas simultáneamente que están sintiendo miedo? Millones de personas simultáneamente sintiendo miedo. ¿Crees que eso puede tener alguna influencia en el ambiente? ¿En la capacidad de adaptación de tu propio cuerpo y de los demás? Hoy vengo con otro vídeo y es mi intención que te sea útil, educativo y sobre todo que te ayude a recuperar el poder sobre tu vida, a darte cuenta de todas las cosas que puedes hacer para tu propia salud y la de tu familia, a dejar el miedo atrás. No estoy aquí para convencer a nadie, estoy para compartir lo que he podido aprender. Una de las preguntas que me habéis hecho muy insistentemente a raíz del último vídeo que pregunté es sobre el contagio. Y lo entiendo, porque yo también he tenido que reflexionar mucho sobre el tema y sobre todo en cómo poderos transmitir esa información de una manera adecuada, sabiendo que hay tantas visiones o paradigmas que están tan arraigados que es realmente muy difícil romperlos. Es muy difícil cambiar la visión. Es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto, decía Einstein. Así que a lo largo de este vídeo os voy a ir contando qué es lo que he podido ir dilucidando de este tema del contagio. Te voy a ir explicando cómo yo lo entiendo y cómo he llegado a esa comprensión. Pero si no quieres escuchar todo eso, puedes irte directamente a este minuto que está puesto aquí y escuchar directamente las conclusiones. Lo primero que quiero recordarnos es que la vida es un fenómeno muy complejo. En él intervienen muchísimos factores de una manera maravillosamente coordinada. Todo está en cooperación, simbióticamente, y no se puede aislar una parte del todo. No podemos aislar una célula de su contexto, porque perdería el sentido. Con lo cual, que yo te pueda decir que te puedo explicar cómo funciona la vida sería de una gran arrogancia. Tal vez muchas veces yo peco de usar el lenguaje de una forma muy rotunda, cuando en ciencia deberíamos hablar siempre de puede ser que, aparentemente, parece que... Bien, vamos a nuestro tema. ¿Qué es el contagio? Definición de contagio. Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa. Repito, transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa. Significa que se ha podido aislar a un agente un germen, por ejemplo una bacteria o un virus, al que se le considera la causa de la enfermedad y que éste cuando llega a un organismo previamente sano lo enferma. Antiguamente, cuando se descubrieron las bacterias en su contexto patógeno, Koch estableció esos cuatro postulados para afirmar que un patógeno es el causante de una infección. A pesar de que incluso en este paradigma hay dos enfermedades que se consideran infectocontagiosas, aunque no cumplen los postulados de Koch. Y sabemos que algunos, si no muchos, de los patógenos que se descubrieron en aquella época como causantes de las enfermedades, esos que se descubrieron ahí en la escena del crimen, pues forman parte también de nuestra microbiota, es decir, de nuestros propios microorganismos que viven simbióticamente en nosotros. Esta cosmovisión parte de la visión pasteuriana, de Pasteur, de que hay un enemigo ahí fuera, de que el origen de las enfermedades es de fuera, basado en un paradigma en el que la vida es una lucha, que la naturaleza es un campo de batalla y que solo sobrevive el más apto, el más fuerte. Y la OMS se encarga de repetírnoslo esto bastante a menudo. La gran amenaza de las infecciones viene por la vida salvaje. Yo personalmente pienso que la gran amenaza para el planeta somos los que caminamos con zapatos. Sabemos que hay otras maneras de ver la realidad y que esas han sido comprobadas innumerables veces. Es lo que acostumbramos a llamar la teoría del terreno, o si lo prefieres, la predisposición a estar enfermo. Es la misma idea del ambiente del que también habla la epigenética, es decir, cómo el ambiente modifica la actividad del ADN sin cambiar la secuencia, sin cambiar ese código. Pero cómo esos cambios son también hereditarios. A pesar de que no se haya cambiado el código, cambia la información. Y esta es otra visión de la realidad de la vida que nos cuenta algo que conocemos muy bien. Tanto las bacterias como los virus están en todas partes. Son elementos fundamentales y constructores de la vida. A los virus hay quien incluso los llama constructores de genes. Los virus son secuencias de ADN o de ARN envueltos con su capsulita y se pueden considerar como telegramas, como mensajes. La versión patógena de esos microorganismos se produce, sí y solo sí, cuando hay una agresión al terreno, al ambiente. Cuando hay un desequilibrio, cuando hay bloqueos físicos o energéticos, cuando hay intoxicación, cuando hay estancamiento. ¿Dónde están esos virus y bacterias? En todas partes. Cada especie tiene su propio viroma y bacterioma, es decir, su propia comunidad de virus y de bacterias. Y cada uno es diferente a los demás. Por eso cuando viajas, pues a veces te da una diarrea simplemente por beber del agua de una fuente del pueblo de al lado, porque tu microbiota no está adaptada a ese entorno. La microbiota es como se le llama al conjunto de todos esos microorganismos que viven en ti. Y la palabra clave es siempre adaptación. Como decía en el otro vídeo, hay dos posibilidades. O te adaptas con mayor o menor dificultad, o no te adaptas y hasta aquí llegamos. Y en tu capacidad de adaptación intervienen muchos factores. Y básicamente a eso es a lo que le llamamos el estado del terreno y depende de tus hábitos de vida. O si prefieres, de tu estilo de vida. Cuanto más limpio, alineado, desestancado, desbloqueado, equilibrado, desintoxicado esté tu sistema, más fácilmente vas a estar manteniendo tu salud. Y más sencillo va a ser que todos esos procesos de adaptación se realicen de una manera cómoda. Y cuando hablo del terreno me refiero tanto al externo, que es donde camina y respira tu cuerpo, como al interno, el que baña a cada una de tus células. Entonces, ¿existen los virus? Sí, claro. En cada litro de agua superficial donde te bañas hay 10.000 millones de virus. Y se han secuenciado entre 90.000 y 300.000 secuencias derivadas de virus en el genoma humano, normalmente retrovirus, pero también virus ADN. Por ejemplo, el genoma del herpevirus 6A está integrado en los telómeros de los cromosomas humanos. ¿Existen virus malignos? O mejor dicho, ¿que se malignizan? Sí, claro, siempre que el terreno está agredido. ¿Existen virus que pasan de una persona a otra? ¿O los virus pueden pasar de una persona a otra? Sí. Tal y como yo los entiendo, los virus son telegramas. Permiten una comunicación horizontal, no vertical como de descendencia, sino horizontal. ¿Entre quiénes? Entre miembros de la misma especie. ¿Para qué? para ayudar a adaptarte a las nuevas condiciones que están en este momento activas o vigentes en el terreno. Y entonces, ¿eso es contagio? ¿Esa transmisión de virus de un lado al otro? Bueno, hemos visto que la definición de contagio implica desarrollar una enfermedad producida por un microorganismo, por haber estado en contacto con un microorganismo. Los virus son mensajes. Lo que ocurre con ese mensaje no depende del virus, sino que depende del huésped. Es decir, depende del organismo en el que ese virus entra. El hecho de que un virus llegue a ti, de que un mensaje llegue a ti, no significa que te tengas que enfermar. Va a ser la capacidad de adaptación que tú tengas, la capacidad de cambio que tú tengas, porque adaptarse significa cambiar, la que haga que ese proceso sea más o menos cómodo para ti o sea imposible. Si es cómodo, probablemente tendrás el virus y ni te enterarás. Pasarás como los que se llaman asintomáticos. O puede ser que tengas unos cambios sencillos. Puede ser que te toque descansar durante unos días para permitirle a tu cuerpo que produzca ese cambio de mayor facilidad. O puede ser que realmente te produzca graves problemas. El problema es que si tu terreno está agredido, está intoxicado, está estancado, está desalineado, si tu cuerpo, mente, emociones están en un desequilibrio permanente, entonces esa adaptación que te está pidiendo ese mensaje te va a resultar realmente muy difícil. Pero la culpa no la tiene el mensaje. El mismo mensaje puede ir a muchos organismos diferentes y las respuestas de cada organismo van a ser diferentes. Existen los virus que pasan de una especie como el murciélago a otra especie como el hombre. Normalmente los virus no saltan de una especie a la otra. Eso se le llama una barrera de especie. Hace falta unas condiciones muy extremas de estrés ambiental o unas manipulaciones que son totalmente antinaturales, para conseguir que un virus de una especie pase a otra especie. Eso puede pasar en entornos donde se han domesticado determinados animales de una determinada manera, no muy respetuosa, o puede pasar en laboratorio cuando, pues por ejemplo, imagínate que quieres disminuir las reacciones que pueda tener un organismo humano ante un trasplante que venga de animal. Entonces tú, para poder eliminar esa respuesta inmunológica, porque el cuerpo no va a aceptarlo con facilidad, pues puedes modificar y por tanto generar una secuencia que sea híbrida entre animal y humano. El tema es que cuando hablamos de contagio como tal, estamos hablando de enfermedad y estamos imaginándonos que el virus está ahí en la esquina como si fuera un león dispuesto a atacarme. Y no es así. Primero, porque los virus no están vivos. Segundo, porque puede que ese virus incluso ya esté en ti. Y lo que sí ocurre es que entramos en miedo, en pánico. Todo se convierte en tu enemigo. La naturaleza se convierte en tu enemiga porque hay unas especies por allí que tienen unos virus que te pueden atacar. El vecino de tu escalera se convierte en un enemigo porque te puede contagiar. Es más, el otro día veía ya incluso en un vídeo que decía: tu mano es tu enemiga. Bueno, mi visión de la vida y de la naturaleza es que esto es una empresa cooperativa en la que todos los seres vivos son necesarios. Cada ser vivo tiene un lugar y un papel en la vida. Y ahora vienen las preguntas, además de las que ya me he hecho antes. ¿Por qué se enferma la gente a la vez? Como si fueran oleadas. Y yo me pregunto, en este caso concreto que estamos viviendo en estos tiempos, ¿será la manera en la que lo estamos mirando? ¿Será como ese famoso sesgo cognitivo con el que cuando yo estoy embarazada solo veo embarazadas? Y como mi mente es muy curiosa, pues se pone siempre a buscar. Y me hago preguntas como, ¿si será que le hemos puesto un nombre nuevo a una realidad que ya existe desde hace mucho tiempo? Porque en realidad sabemos que cada año mueren entre 10 y 15.000 personas por neumonía en España. Y este año, bueno, pues probablemente los números digan que han muerto ese número de personas por esta otra enfermedad y no por neumonía. Y me pregunto también, ¿será que esto que llamamos coronavirus es un único virus? ¿Será que lo que medimos, lo que analizamos, es un único virus? ¿Seguro que la gente se muere por este COVID? ¿O que se muere y además tenía el COVID en el cuerpo? ¿El COVID? ¿Podemos atribuir las muertes a este virus? ¿Será que las personas ya estaban con un terreno muy degradado y no han podido adaptarse, y esta ha sido la gota que colma el vaso. Es muy interesante, el 29 de marzo, es decir, ayer para mí, que estoy grabando este vídeo, salía un artículo de Fauci, que es el asesor de la Casa Blanca en el CDC, en el Centro de Control de las Enfermedades de Estados Unidos, en el que dice lo siguiente. Si se supone que el número de casos asintomáticos o mínimamente sintomáticos es varias veces mayor que el número de casos notificados, la tasa de letalidad puede ser considerablemente inferior al 1%. Esto sugiere que las consecuencias clínicas generales del COVID-19 pueden ser más parecidas a las de una influenza estacional severa o una influenza pandémica similar a las de 1957 y 1968 en lugar de una enfermedad similar al SARS o MERS, que han tenido tasas de letalidad mucho más altas. Otra cosa es el tema de los tests, a quién se mide, a quién no se mide y por tanto cuántas personas hemos podido encontrar infectadas. Esas famosas técnicas o tests basados en PCR, si realmente de lo que se mide podemos sacar conclusiones de algo. Aquí hay otro artículo bastante interesante, también de la FDA, que dice la detección de ARN viral puede no indicar la presencia de virus infecciosos o que el COVID es el agente causante de los síntomas clínicos. Es decir, que una prueba positiva no te garantiza que sea ese virus el que está causando la infección. Y en algunos tests, como en este que os pongo, pone claramente que no son para diagnóstico, sino solo para investigación. Pero en fin, esto de los tests y todo esto es otro tema y de los gordos. Porque esos números que tanto se empeñan en darnos cada día, claro que solo el número de muertos y de contagiados, parece que el número de personas que se curan solo sale en mi muro de Facebook, son los que nos generan esa percepción de estar en una pandemia poco menos que el fin del mundo. Pero bueno, para seguir con mis reflexiones, os quiero compartir otros datos. Hablando de epidemias, una de las más clásicas que vivimos todos los años es la de la gripe. Y por tanto también es una de las más estudiadas. Y una de las cosas que ha desconcertado siempre a los científicos es que el comportamiento de la gripe es muy variable. De hecho, tenéis aquí este artículo que dice el asunto de la gripe porcina, toma de decisiones sobre una enfermedad resbaladiza. Este es un artículo ya un poquito antiguo, pero dice lo siguiente. Las decisiones de política con respecto a la gripe se basan en juicios sobre el comportamiento del virus, el impacto de la enfermedad y nuestra capacidad de interceptar su curso. Pero el virus es caprichoso, la enfermedad es esquiva y nuestros remedios son imperfectos. Luego continúa, dice, con respecto a los virus de la gripe, se sabe poco sobre los determinantes de la infectividad, es decir, la capacidad de invadir las células y causar enfermedades, de la movilidad, es decir, de la capacidad de propagarse, o de la virulencia, de la capacidad de causar enfermedades graves y la muerte. Dice el artículo, diferentes individuos tienen diferente susceptibilidad a la infección y a las complicaciones de la infección. Los pacientes debilitados por otras afecciones médicas tienen más probabilidades de morir de gripe que las personas sanas. Dado que muchas muertes relacionadas con la gripe involucran otras enfermedades, estas otras enfermedades contribuyen de manera importante al número de muertes por gripe. Y sigue. Los efectos ambientales, incluidos los factores biológicos, físicos y sociales, también pueden alterar el curso de la gripe. Por razones que no se entiende, dice el artículo, la gripe epidémica es una enfermedad estacional en climas templados. De hecho, la experiencia en Fort Dix en 1976 enfatiza los riesgos de proyectar a la comunidad general la observación de la propagación en una comunidad cerrada donde prevalece el hacinamiento y el estrés. Podríamos ver en este punto, sería interesante ver si alguien ha hecho una correlación entre cómo se está propagando este virus en los diferentes lugares en función del grado de confinamiento en el que ha sido sometido la población, sobre todo ahora que tenemos a un tercio de la población mundial confinada en casa. Sería un estudio interesante. Y continúa también diciendo, la evidencia circunstancial respalda la idea de que los cambios antigénicos en la gripe humana se deben a recombinantes de virus animales y humanos. Tal evento recombinante se considera un requisito previo para una pandemia mundial. Y esto es realmente muy, muy interesante por lo que os decía antes del interespecie, es decir, del intercambio de virus entre una especie y otra, cosa que normalmente no ocurre. Los virus híbridos significa que tienen una parte del genoma de un animal y otra parte del otro, pero cada uno de los animales tenemos nuestro propio ecosistema, vamos a llamarlo así, nuestro propio microbioma. Y hay una barrera interespecie que estaba diciendo que no es fácil de cruzar, solo se produce cuando hemos domesticado algunos animales, modificando mucho su entorno natural y su estilo de vida, y también en laboratorio. Y bueno, la biología moderna también ha ido evolucionando. Aquí, por ejemplo, tenéis una publicación de un virólogo que propone que veamos la situación de una forma un poquito más abierta. Dice el viroma en la fisiología mamífera y en las enfermedades. Y dice, las interacciones del viroma con el huésped no pueden abarcar una visión monoteísta de los virus como patógenos. Aquí no está hablando él nada del terreno ni de nada de todo eso, ¿eh? Solo está hablando del viroma en sí mismo, es decir, de esa colección de virus que tenemos todos dentro. En cambio, la identidad genética y transcripcional de los mamíferos está definida en parte por nuestro viroma coevolucionando, un concepto con profundas implicaciones para comprender la salud y la enfermedad. Es decir, ya muchas voces empiezan a dar cuenta de que eso de echarle la culpa a los virus sabiendo que forman parte de nuestro ADN parece que cruje un poquito, que habría que replanteárselo. En otras epidemias, por ejemplo, en la influenza, en la gripe, ha habido mucha gente investigando y viendo opciones diferentes a esa clásica del virus como causante de las enfermedades. Uno de ellos es Arthur Fürstenberg, que ya lo había comentado en el otro vídeo, que le hace una investigación bastante exhaustiva de las diferentes epidemias que ha habido y las ha relacionado con cambios en el ambiente a nivel eléctrico, ya sea porque ha habido tormentas solares o máximos de actividad solar o porque ha habido diferentes etapas de electrificación del planeta. Es decir, factores que te pueden explicar por qué aparecen simultáneamente en lugares diferentes del mundo, incluso en momentos históricos en los que el virus parecía ir más rápido que el caballo, como él dice. Es decir, el virus parecía ir más rápido de lo que podía ir el medio de transporte más rápido de la época. De forma que no hace falta invocar simplemente la única posibilidad del contagio de humano a humano, sino que puede haber algo en el ambiente que hace que simultáneamente todos se tengan que adaptar en ese momento y por tanto empiezan a generar una sintomatología común, porque están realizando un proceso de adaptación común. Una de las personas que también ha estudiado más la influenza ha sido Robert Edgar Hope Simpson. Él fue un grandísimo científico, tremendamente reconocido y premiado, y fue el que descubrió que el virus de la varicela, el de las verrugas y el del herpes zóster es el mismo virus. De hecho, al director de esa investigación, que era su jefe, le dieron el premio Nobel, en este caso por la polio, y también hubo otro premio Nobel relacionado con el aciclovir, que es el medicamento para curar este virus, la enfermedad asociada a este virus. Y curiosamente, en el 92, él publicó un libro en el que ponía en duda que hubiera una transmisión persona a persona del virus que fuera la causa de la epidemia. Es más, él estuvo estudiando que había ciertos fenómenos ambientales que se podían asociar a los ciclos de las epidemias. Y lo asoció concretamente, él estuvo estudiando sobre todo la influencia del 32 y 33, de 1932 y 1933, diciendo que no le parecía que tuviera que ver con una transmisión persona a persona, sino con que esa enfermedad se podía explicar como carencia de vitamina D durante el invierno. Y es muy interesante esto de la vitamina D porque no ha sido él ni el primero ni el único, bueno, sí el primero probablemente, pero no el único en dar esa explicación. Hay otros autores que también han dado esa visión de una relación entre el clima y la epidemia, mejor dicho, las variaciones del clima, y que nos van a contar ahora de cómo está cambiando el clima, y las epidemias, y en concreto esa relación con la vitamina D, muy relacionada, por supuesto, con la radiación solar. Cosa que se acaba de volver a publicar, hoy lo he leído, en la Universidad de Turín, relacionado con la letalidad del virus en Italia. Aquí tenéis este artículo también que habla de la vitamina D como una herramienta crucial relacionada con la gripe, con la influenza. En el artículo El rol de las estaciones en la epidemiología de la influenza, nos dicen, los brotes de influenza, incluso en la comunidad pequeña, se produjeron aproximadamente en la misma estación casi todos los años. Los brotes son ubicuos en todo el mundo y los loci epidémicos se mueven suavemente de un lado a otro de la superficie de la Tierra casi todos los años en una curva sinuosa que corre paralela a la curva de pleno verano de la radiación solar vertical, pero va unos 6 meses atrás. Es decir, en los lugares como aquí, que tenemos estaciones, 6 meses atrás del verano es el invierno. Eso sugiere que la epidemia y la variación del virus son dos facetas de un proceso estacionalmente controlado. Ninguna de esas características estacionales puede explicarse por el concepto actual de epidemiología. Es decir, ya estamos viendo que las cosas no son tan monotemáticas como nos dicen. La estacionalidad, la falta de sol, la vitamina D, parece que todo eso también tiene un gran efecto en la manera en la que respondemos a esas adaptaciones que nos está pidiendo el entorno. Una epidemia que de verdad mató a muchísima gente fue la que se llamó la gripe española. Como ya muchos de vosotros sabréis, en la primavera de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, estaban los soldados alemanes luchando en Francia y empiezan a avanzar. Llegan los americanos, pero no fue su llegada lo que cambió el curso de la guerra, sino que fue la enfermedad. Una epidemia que fue la que diezmó a las tropas alemanas. Esa llamada gripe española, no porque se originara en España, todo lo contrario, sino porque España no había participado en la guerra y entonces en España se podía hablar de la gripe, mientras que en otros lugares se consideraba un secreto de guerra, un secreto de Estado. Y los que saben de historia cuentan que esta influenza mató entre 20 y 40 millones de personas en menos de un año. Millones de personas en menos de un año. Y una de las cosas curiosas es que fue letal no con las personas más débiles, sino con adultos sanos. Hasta el punto de pensar, incluso de haber alguna publicación que dice si estar sano era un factor de riesgo para esta influenza. De una forma muy interesante, Fürstenberg, en su libro The Invisible Rainbow, estudia este fenómeno y enlaza esta epidemia, como todas las anteriores y posteriores, a esos cambios en la electrificación del planeta, que en este caso no correspondía a un máximo solar, sino a una electrificación artificial. Por otro lado, los que conocen las tesis, los postulados de Hammer, también describen cómo esta neumonía está relacionada con el proceso del miedo a la muerte, lo cual cuadraría mucho con jóvenes expuestos a un enemigo en la guerra. Interesantemente, también cuentan que en España la gente no se moría mucho hasta que empezaron a confinarnos en los pueblos y a la entrada del pueblo ponían un cartel que decía no puedes salir de aquí porque estás confinado por la guerra y ahí empezaron a morir. No lo sé si será coincidencia, simultaneidad o causalidad. ¿Tendría el miedo algo que ver con el miedo a la muerte, realmente algo que ver con la enfermedad? ¿Ese llamado conflicto biológico será el que nos altera el terreno? Independientemente del lenguaje que quieras usar y de cuáles sean tus creencias, sabemos que las emociones tienen un gran impacto sobre la salud. Desde que Candace Pert publicó su libro Moléculas de emoción, sabemos que las emociones, eso que tú sientes, no solo es que tú lo sientas, sino que son una serie de químicos que van por tu cuerpo y que literalmente alimentan a tus células y producen ciertos cambios fisiológicos. Parece que el miedo es capaz incluso de cambiar el pH de nuestra sangre. Y la psiconeuroinmunoendocrinología nos recuerda que todo está absolutamente ligado, que el sistema inmune también está ligado a todo eso que tú llamas emociones. Y ese sistema inmune, más allá de ser el ejército del cuerpo, tiene una gran importancia en los procesos de regulación. No son solo los soldados dispuestos a matar al enemigo. Entonces, recapitulemos. Los virus, claro que existen. El del coronavirus también existe. Es más, de hecho está secuenciado desde hace más de 20 años. Y desde hace todo ese tiempo se anda jugando con él en los laboratorios, modificando las spikes para que pueda acoplarse a receptores humanos. ¿Existe el contagio? Bueno, contagio, hemos dicho que la definición es enfermedad causada por estar en contacto con un agente patógeno. Bueno, los virus son mensajes, son telegramas. Lo que yo hago con esa información va a depender de mi terreno y eso es algo totalmente individual y voy a hacer lo que pueda hacer. Si estoy fuerte, lo manejaré con facilidad. Si estoy débil, lo manejaré con mucha dificultad. Y insisto, porque creo que esto es lo que da lugar a confusión. Contagiarse implica enfermedad. Los virus son mensajes. Tú puedes recibir un mensaje y no enfermarte. De hecho, yo creo que si nos hicieran un test bien hecho a todos, yo creo que, si no todos, casi todos, saldríamos positivos porque seguro que casi todos hemos estado en contacto con ese virus. Pero la mayoría, por suerte, nos hemos podido adaptar sin problema. Insisto, puedes recibir un mensaje, un virus, y no enfermarte. Cada comunidad tiene su propia microbiota, que le es propia y que depende también de las condiciones del entorno en el que vive. Por eso, si te vas de viaje, puede ser que te dé una diarrea y por eso también puede ser que los indígenas en América se vieran masacrados por enfermedades. Aunque yo ahí también añadiría otros factores, porque no creo que los españoles que fueron a invadir América fueran especialmente amistosos, con lo cual habría otros puntos también a analizar, además de que fueran con un microbioma diferente. Y lo que quiero recordarnos es que las cosas no son tan simplistas. Está muy fácil eso de buscar el enemigo fuera. Sí, la verdad es que está fenomenal tener algo a quien echarle la culpa de lo que me ocurre, pero eso lo único que me convierte es en una víctima. Y además no responde a ninguna realidad. No es una única cosa que me ataca y me muero. Intervienen otros muchos factores en los que cada uno de nosotros podemos intervenir, podemos influir, y a eso se le llama estilo de vida. Llevamos sobre todo en las ciudades unos estilos de vida que son realmente antinaturales. Estamos rodeados de tóxicos, estamos viviendo sentados, totalmente estancados, llenos de contaminación química, de contaminación sonora, lumínica, electromagnética. Estamos llenos de estrés, de falta de sueño, somos analfabetos emocionales, no sabemos ni manejar la propia bioquímica de nuestro cerebro. Somos inconscientes del poder que tenemos cuando estamos alineados con la vida, suma y sigue. Y otra cosa que no he dicho, no he entrado, es en qué pasa cuando son muchas personas simultáneamente que están sintiendo miedo, millones de personas simultáneamente sintiendo miedo. ¿Crees que eso puede tener alguna influencia en el ambiente, en la capacidad de adaptación de tu propio cuerpo y de los demás? Si la respuesta es que sí, que crees que muchas personas que están, vamos a decir, vibrando en una emoción de miedo colectivamente, eso puede tener realmente un impacto, pues te animo a que hagas algo para salir de ahí y para que los demás también puedan salir de ahí. Por ejemplo, pues ya sabéis que publico cada día todas las personas que se han curado ese día en el mundo y a veces también en España. Pues te animo a que tomes iniciativas de ese tipo para ayudar a cambiar entre todos esa visión y ese, vamos a llamarle, ese estado colectivo de miedo, de frustración, de impotencia en el que estamos sometidos. Tú tienes mucho que aportar también ahí. Entonces, no le eches la culpa al virus, no le des el poder al virus, no le des el poder de cómo te sientes, sino que aprende a cuidarte, a comer, a hacer ejercicio, a respirar, a meditar. Vuelve a la naturaleza, llena tu vida de cosas bellas, de cosas que te emocionen, de cosas que te entusiasmen. Aprende a cómo manejar tus emociones y aprende a utilizar tu cerebro para que segregue una bioquímica que te ayude a expresar esa vida que eres, esa maravillosa vida consciente sobre la Tierra. Todo ello, ten por seguro, que te hará más fuerte contra los virus, contra los insultos, contra los fracasos. Y hasta aquí lo que te quería contar hoy. ¿Otro día? Ana María Olivo, doctora en biomedicina. Un poco hippie, pero ha dicho cosas, ha tocado aspectos interesantes, pistas que desde Rompiendo el Aislamiento estamos aquí un poco en esa sospecha de este gran trolón que nos han metido para este estado de confinamiento. Y la verdad, hoy, esta última hora, pues hemos podido escuchar estos audios en vídeo borrados desde la YouTube, y que no pienso que sean nada extraños, y más bien necesarios para eso que nos hablan de este enemigo invisible. ¿De qué se trata? Pues todas las personas que puedan aportar sobre ello, bienvenidas. Y no ese discurso desde arriba con un carácter inquisitorial. Dejamos aquí Rompiendo el Aislamiento y Sol Amendua Apurtzen, Villararte. Un abrazo, hermano. Osasuna. Y Sol Amendua Apurtzen, Rompiendo el Aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Xintxilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, xintxilik.net.